Bienvenidos a El Banquete del Dr. Zagal. Los estábamos esperando. La mesa está servida. Hoy tendremos la oportunidad de conocer cara a cara a uno de los más grandes personajes de la historia. Siéntanse cómodos. Enseguida, nuestro anfitrión los guiará a través de un fascinante mundo de conocimiento y anécdotas sobre temas de actualidad, vistos desde la perspectiva histórica. Aquí, en El Banquete del Dr. Zagal, donde las voces de los grandes vuelven a resonar. Bon appétit. Amigos, amigas, queridísimo Alex, ¿cómo estás? Doctor Zagal, ¿cómo le va? En vísperas de un hiperpuente, ¿no? Sábado, domingo y lunes, ahora sí San Lunes, ¿no? Pues a mí, yo sí le tengo que chambear, pero... Está bien que la gente joven trabaje. Estamos en la edad de eso. No, yo, como soy profesor muy académico, me tomo el puente, ¿no? No, pues muy bien. Pero pues un saludo a todos nuestros amigos que están por ahí escuchándonos, algunos de ellos atrapados en el tráfico en esta maravillosa Ciudad de México. Otros quizá ya rumbo a Cuernavaca o en casa. Y pues vamos a tener que hablar de algo sabroso. ¿Saben que el doctor Zagal me dijo, vamos a hacer un banquete de tamales? Y hoy vamos a hablar de tamales. Yo no sé de dónde vamos a sacar una hora para hablar de tamales. ¿Qué tanto se puede decir de los tamales? El doctor Zagal ya saben que puede hablar como 6 horas de cualquier cosa. No, entonces... no de todo. Pero vamos a hablar del Día de la Candelaria y de los tamales. Amigos, escríbanos a nuestros correos. Elbanquete@mbs.com. Los twitters @hzagal con Z y @alejandrosada. Estamos en vivo, nos pueden también llamar a la cabina al 5166-1025 para decirnos lo que ustedes tengan que contribuir en este programa. Y también tenemos la página de Facebook para estar ahí en contacto también. Pues, cuanto antes. Hoy nuestro anfitrión, el Dr. Zagal, ha seleccionado de su extensa variedad de temas uno que sin duda será de su agrado. Este es el menú del día. Pues estamos ya aquí de regreso para hablar de los orígenes de la fiesta de la Candelaria, de los tamales, hablaremos de Fray Bernardino Sahagún. Y bueno, pues yo un saludo a Saren Arinian, un amigo mío de la preparatoria, con discípulo mío que me está escuchando. Y déjame mandarle un saludo a mi papá que cumple años hoy. No, por supuesto. No. Muy cerquita de Mendelssohn. Ayer fue cumpleaños de... Félix Mendelssohn, el gran compositor. Y nos vas a hablar de él. Hablamos de él al ratito, claro que sí. Bueno, pues en él nos va a hablar. Quedamos que íbamos a hablar hoy, en realidad no solo de los tamales, sino vamos a hablar de la fiesta de la Candelaria y lo que aquello supone, ¿no? La fiesta de la Candelaria, como en otras ocasiones, nos remite, ¿a qué crees, Alejandro? A los paganos, a los romanos, ¿no? Exactamente. Una y otra vez. Siempre vamos a Grecia y a Roma. Una y otra vez terminamos remitiendo siempre al mundo griego. Perdón, en este caso al mundo romano, ¿no? El 2 de febrero, que por en el mundo ortodoxo, griego ortodoxo, Sare que nos está escuchando por allá, nos dirá si también en el mundo armenio, cristiano armenio, yo supongo que también. Y en el latino occidental se celebran el 2 de febrero en realidad 3 fiestas. Se celebra la presentación de Jesús al templo, se presenta la purificación de María y se presenta finalmente se celebra esta fiesta que se conoce como fiesta de la Candelaria. En México está muy arraigada por el tema de los tamales, que quizá nosotros hemos perdido un poco el sentido. Recordábamos que hace 40 días partíamos rosca y nos sacábamos un muñequito, que es el niño Jesús. Que es el niño Jesús. Entonces, ese muñequito, el sentido de ofrecer tamales el 2 de febrero, no es un castigo, no es chin, me no, saca. No, era la alegría de que a mí me tocó el niño Jesús. Sí, ahora que Alejandro sea nuevamente papá y que tenga a su niña próximamente, nos va a ofrecer, yo espero chocolates que no, y todo. Tamales y cosas así, y unos buenos porque, puros. Claro, se desborda mi alegría al grado de que comparto y se refleja materialmente en un regalo, en un detalle, ¿no? Y ese es el sentido de esta fiesta, ¿no? Pues como les había prometido, la fiesta del 2 de febrero, que es la fiesta de esta semana, porque los mexicanos siempre tenemos fiestas, es una fiesta cristiana, sin embargo, que tiene un antecedente pagano. Como en otras ocasiones, la costumbre de la Iglesia Romana es, de la Iglesia Católica, es sobreponer para desterrar las fiestas paganas a una fiesta de la antigüedad, una fiesta cristiana. ¿Qué era la ¿qué? Lupercalia. Lupercalia. Me impresionas, Alejandro, con tu conocimiento. En efecto, es la fiesta de la Lupercalia. Hay varias hipótesis de cómo se origina esta fiesta del 2 de febrero, ¿no? Como ya les dije, lo que se celebra litúrgicamente es que en la ley de Moisés, y no hay que olvidar que Jesús era judío y sus padres eran practicantes, tenían que rescatar cuando un primogénito nacía, el primogénito pertenecía o debía servir al templo. Y la manera de que no sirviera al templo era rescatarlo, ¿no? Se ofrecía un sacrificio o una limosna, y entonces ya el niño, el primogénito, no servía, ya estaba rescatado. Por otro lado, existía también, por la ley de Moisés, se consideraba que una mujer que daba luz quedaba impura, era una impureza legal, 40 días si daba luz a un niño y 80 días, si mal no recuerdo, si daba a luz a una mujer. Y eso tenía unas implicaciones desde el punto de vista litúrgico entre el pueblo de Israel. Déjame hacerle una pregunta, doctor. Hay una relación muy estrecha, por lo menos en la tradición, entre la fiesta de la Rosca de Reyes, el Niño Jesús y la Candelaria. ¿Eso tiene alguna relación en la liturgia o cuál es el significado de esa mancuerna, ¿no? De que de la Rosca de Reyes viene el niño, y del niño la Candelaria y los tamales. Claro, entonces, vamos a recordar que, como hablamos cuando hablábamos de la Navidad, que la fiesta que se celebraba en la antigüedad cristiana no era tanto la Navidad, sino sobre todo la Epifanía, ¿no? Ahora, que es cuando aparece el niño. Entonces, a los 40 días de nacido Jesús, el niño tiene que ser presentado al templo, ¿no? Porque es un primogénito. Y entonces los padres judíos, los judíos piadosos, acudían al templo de Jerusalén presentando al niño para rescatarlo. Precisamente por eso, a los 40 días de la Navidad, ese niño, que además ha sido manifestado en la Rosca de Reyes, la costumbre es que se lleva el niño a templo. O sea, si ustedes vieron el 2 de febrero en muchas de las iglesias, en las iglesias católicas, la costumbre es llevar al niño, una estatua del niño, una escultura del niño Jesús vestido y presentarlo al templo. Exactamente eso es, digamos, es como seguir al pie de la letra, pero rememorar esta costumbre de Israel. Yo por eso, así si me dices, como de paso, les recomendaría, por cierto, que visiten en el Museo de Artes Populares, que está en Coyoacán, no el del centro, sino el que está en Coyoacán, en la Ciudad de México. Hay una estupenda exposición que se llama Vestir al Niño, que tiene los tres elementos de la fiesta de la Candelaria, ¿no? Niños vestidos, algunos de una manera muy tradicional. Hay un niño chamula precioso, hay un niño vestido por Pineda Cobalín, ¿no? Que la verdad es que me decepcionó un poco. Si nos escuchan ahí nuestros amigos de Pineda Cobalín, la verdad es que yo esperaba algo como más bonito. Luego hay otra sección de niños dioses, vamos a decirlo, posmodernos, con uno con látex y charros. Y hay interpretaciones medio... Sí, son interpretaciones ya de artistas conceptuales. Luego hay una pequeña exposición de velas, y que es lo que tiene que ver con la Lupercalia. Y luego hay una exposición pequeña de una tradición que se llama Monjas Coronadas, donde expone un pintor magnífico oaxaqueño, Bernardo González, que además es amigo mío y que realmente yo le estoy ahorrando para comprarle un cuadro. Oye, y en la antigua tradición o en la tradición contemporánea, ¿cuál es lo correcto? ¿Qué se supone que tiene que hacer uno cuando le sale el niño? ¿Guardarlo? Yo creo que la mayoría, pues el niño se va a la basura, ¿no? O sea, ¿qué se tiene que hacer con el niño, el monito que sale de la rosca, no? Bueno, hoy por hoy, aunque ya hay una tradición que intenta recuperar esos niños, el niño Dios antiguamente eran piezas de porcelana, piezas muy finas, ¿no? Y incluso en algunos lugares no solo había niños Dios, sino había pequeñas objetos de oro. A mí me tocó que salía de repente una nuez y un chocolate. Porque se considera que es como un regalo, ¿no? Lo que se considera es que tú tienes la obligación de apadrinar al niño. En otras palabras, es como reinterpretar esta costumbre de la ley de Moisés, de tú tienes que pagar, presentar el niño al templo, rescatarlo y manifestar esta alegría compartiéndola, porque era un momento de alegría. Y además había que pagar, había que hacer un sacrificio para purificar a la madre del niño. Ahora, todo esto, como ven, se van encimando muchas fiestas. Además de esto, de estas dos fiestas, se suma la fiesta de la Candelaria. Candelaria viene de luz, candela, ¿no? La candela es una vela. Ya hoy por hoy las velas son de parafina, antiguamente eran velas de cera. Y ahí el nombre en inglés, que es candle, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y el viene con la fiesta de la Lupercalia. Ustedes recordarán que en el mundo romano era muy frecuente tener que hacer ritos de purificación de objetos para evitar que hubiera como maldiciones. Frecuentemente estos ritos de purificación en el mundo romano antiguo se hacían acompañados de procesiones en las que se llevaban antorchas. Por eso, si ustedes tuvieron la oportunidad de ir, los que fueron católicos o son católicos o tienen algún interés cultural en el catolicismo, en las iglesias el 2 de febrero hay una procesión con las candelas. Ahora, con velas, y se bendicen esas velas. Ahora, esa además se sube. ¿Por qué hacia febrero? Porque en febrero se celebraba una de estas procesiones especialmente importante, que era la Lupercalia. Durante esta procesión de la Lupercalia, el pueblo de Roma ofrecía en sacrificio cabritos y perros. Y los Luperci, que eran los sacerdotes, después de sacrificar a estos pobres animales, los despellejaban y con la piel ellos se desnudaban y con tiras hechas con esa piel, ¿sí?, salían desnudos corriendo por las calles, por las calles, con esas tiras, pegándola a la gente, especialmente a las mujeres. Lo que, como comprenderás, los Luperci se prestaba pues a que fuera, tuviera su encanto de picaresca, ¿no? Así me imaginaba cuando decía que iba usted a sus Saturnales, a unas fiestas en donde hacen cosas como esas. ¿Cómo estás? Y que sale uno desnudo a dar ahí con la piel. Con la piel a las mujeres. ¡Chas! ¿No? Pues tratándose de esta costumbre, una costumbre en la que había estos elementos, porque además no era por pegarles, sino se consideraba que al pegarles se producía la fertilidad, ¿no? En este tipo de fiesta, luego la cristiandad, los papas dijeron, bueno, hay que desterrarla completamente. ¿Y cuál es la manera de desterrarla? Poniéndole una enzima que conserve en algo la tradición. Pero dándole el sentido cristiano. Exactamente, ¿no? Se conserva la referencia a la fertilidad, los niños, se conservan la tradición de las antorchas y tenemos así el antecedente. Pero además, y en el caso de México, esto tiene que ver con otra tradición. Nos vamos a un corte. Nada más permítame recordarle a la gente que estamos aquí en la cabina en vivo para que nos llamen al 5166-1025. Nos interesa su opinión, sus preguntas, sus comentarios. También están los twitters @hzagal, @AlejandroZada y por supuesto la nueva página de Facebook que ahora sí vamos a usar y que vamos a estar subiendo todo tipo de cosas ahora que el doctor Zagal aprenda a maniobrar con Facebook. Ahora volvemos. ¿Qué les parecieron estas probaditas? ¿Qué les parecieron estos entremeses? Escríbanos a elbanquete@mbs.com y si les gustó, sigan visitándonos para poder probar la carta completa. Recuerden que pueden escuchar el programa completo en elbanquetedesagal.com. También nos pueden oír todos los viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 5 de la tarde.